Un día Jesús estaba contemplando Jerusalén y el templo junto con sus discípulos e hizo una declaración que no quedaría en ese lugar piedra sobre piedra. Obviamente los discípulos reaccionaron y le preguntaron, ¿cuándo ocurrirá esto y qué señales habrá del tiempo del fin? Amigo, amiga, con seguridad nos intriga mucho saber cuándo será el tiempo del fin. Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿cómo debo prepararme para cuando llegue ese momento? Pues amigo, amiga, esto es Código Abierto y este será el tema de estudio el día de hoy. Nuestro programa inicia de la siguiente manera. Todas las semanas, amigos, bienvenidos una vez más a tu programa favorito Código Abierto. Queremos enviarte un saludo, un abrazo afectuoso desde aquí, desde nuestro programa, a ti, joven, que nos sintonizas a través de la TV Nuevo Tiempo o tal vez estás ahí frente al computador en algún lugar del mundo a través del Internet. Queremos desearte las más grandes bendiciones de nuestro Creador. Con seguridad, Dios tiene un plan muy especial para tu vida, al igual que para cada uno de nosotros. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis durante todo este trimestre y el tema es preparación para el tiempo del fin. El día de hoy vamos a estudiar Mateo 24 y 25. Ese es el tema del día de hoy. Para esto tenemos amigos que nos van a acompañar y están listos y predispuestos para responder a las preguntas que tenemos, que son muy interesantes. Te los presento a continuación. Queremos empezar por las damas, ¿no? Sara, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Es una alegría para nosotros tenerte nuevamente en nuestro programa. Gracias, Wally. Para mí es la alegría estar aquí una vez más. Muy bien, saludos, por favor. Estamos en una fecha especial, sobre todo esta semana para ti. Es una fecha muy especial. Es especial porque estoy cumpliendo un año más. Muy bien, y felicidades. Y quiero mandar saludos a mis padres, porque gracias a ellos yo estoy aquí. Muy bien. Sarita, Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Ahora y siempre. ¿Está bien? Dios te bendiga mucho. Derek, hermano, una vez más, es una alegría tenerte aquí. Me gusta esa característica que tienes. Cuéntanos un poquito. Bienvenido, Derek, a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Gracias por la invitación. Y bueno, ahora estoy portando la polera del Club de Jóvenes de la iglesia a la cual yo asisto, el Club de Jóvenes Unión. Muy bien. Excelente. Saludos, por favor, Derek. Sí, bueno, aprovecho entonces de saludar a todos los jóvenes de la iglesia de la comunidad adventista Cochabamba, en Bolivia. Y bueno, también a todos quienes nos están escuchando, también un recado de Samuel, el esposo de Sarita, quien la felicita también públicamente. Muy bien, ha llegado ahí un mensaje, ¿no es cierto? Una gracias, vez más. Gracias. Excelente. Miguel, pastor, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Contento, feliz de estar acá. Quiero mandar un saludo especial a todas las mamás que nos están viendo. A las mamás de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todas ellas, porque mayo es el mes de las madres, ¿no? En muchos países. Entonces, que Dios bendiga a todas las mamás queridas. Muy bien, excelente. Para que les conozcan un poquito más, ¿a qué nos estamos dedicando? Cuéntenos algo para soltarse también. Sarita. Bueno, yo actualmente estudio medicina. Estoy en el quinto año de medicina. Soy graduada en enfermería y en mis tiempos libres, lo que me gusta hacer es cantar. Sí, muchas veces hemos tenido el programa cantando y es una bendición muy grande, ¿no? Derek, por favor. Bueno, yo terminé la carrera de ingeniería de sistemas. Me gusta mucho el tema de diseño gráfico. Prácticamente me estoy dedicando a eso. Y en el tema de jóvenes, de clubes, de conquistadores, que es también un programa de la iglesia, me encanta, de lunes a domingo. Muy bien, excelente. Y uno de los diseños que existe justamente es esa polera, ¿no? Muy linda, por cierto, que yo también la tengo, una de esas, ¿no? Pastor, cuéntenos cómo está yendo el trabajo. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Hace 5 años más o menos que terminé la carrera de teología. Este año estoy trabajando en el distrito Cochabamba Central. La iglesia principal queda en la avenida San Martín, ahí en el centro de Cochabamba. Y contento, feliz de pastorear a la iglesia. Mira, este mes de mayo estamos enfocados en Impacto Esperanza, en lo que significa repartir el libro misionero, El Poder de la Esperanza. Muy bien, y con seguridad muchos van a estar movilizándose con esto, ¿no? Y con seguridad, amigo, si tú ves a alguien en una fecha cercana a esto que te hace presente un libro especial, por favor, recíbelo, léelo, que será de una gran bendición. Vamos a estudiar, pero no podemos hacerlo sin la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios descienda a este lugar para que cuando abramos su palabra sea Él quien nos guíe. Sara, por favor, puedes dirigirnos en oración. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por una oportunidad más de estar aquí con los amigos, estudiando tu palabra, aprendiendo sobre lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos por favor que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos abra la mente para que podamos entender lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos al otro lado, que está el pastor Adonirán, joven de siempre, nuestro programa con el marco temático preparado para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. Bienvenido, equipo. Bienvenidos, mis queridos amigos, a todos ustedes. Hoy me toca enviar un saludo. Mis dos hijos, a Boris y a Patricia. Si bien es cierto, son mayores de edad, profesionales, son médicos. Para ellos, mi cariño, abrazo y beso. Mi hija en Argentina, Buenos Aires, y Boris allí en el Perú. A ustedes, mis hijos, les quiero mucho. Hoy estudiamos una linda lección y tenemos toda una semana para repasar Mateo 24 y 25. Porque dice en el capítulo 24, uno de sus versículos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Recuerdan? Y está hablando en el contexto de los tiempos del fin, que aún podrán engañar, dice, a los escogidos. Imagínense. En Mateo 24 y 25, como les dije, Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, esos capítulos contienen lo que Cristo dice, lo que Cristo enseñó acerca de los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, Él ve la destrucción inminente de Jerusalén. En realidad, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. En las palabras dichas a sus discípulos, Cristo no solo les habla a ellos, sino también llega hasta nosotros, las generaciones siguientes, y en especial a esta última que está viviendo los tiempos del fin antes de que Él regrese. Jesús no pinta un cuadro bonito. Habla de guerras, rumores de guerras, pestilencias, falsos cristos, persecuciones. Esta será la suerte del mundo y de su iglesia. Sorprendentemente, o en realidad, no, al mirarse atrás, podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por lo tanto, podemos confiar en Él para las predicciones que todavía no se han cumplido en esta historia. Jesús no solo advirtió en cuanto a lo que vendría, y en el capítulo 25 contó parábolas que, si se las atiende, prepararán a su pueblo para cuando Él venga, el Hijo del Hombre. Si vendrán tiempos difíciles, pero el Señor prepara a un pueblo con el que se encontrará cuando regrese. El mensaje general que dio Jesús a sus seguidores acerca de los últimos días, deja bien en claro que, entre otras cosas, que a Cristo le preocupaban los engaños que confundirían a su pueblo a través de las edades hasta el tiempo del fin. Entre esos engaños, señaló falsos profetas, falsos cristos, y que algunos afirmarían representar a Cristo. Lamentablemente hemos visto una triste pero poderosa confirmación de la palabra de Dios. En el corto tiempo que tenemos, no vamos a leer, pero menciono que en Mateo 24 y Apocalipsis 13 son capítulos paralelos existentes. Ambos se refieren a lo que Jesús dijo y Juan mismo. La preocupación de Cristo por su pueblo en el tiempo del fin incluye un engaño mundial que hace que las naciones se opongan a la verdadera iglesia, a la verdadera adoración. Quienes permanezcan firmes, entre tanto, enfrentarán odio, tribulación e incluso la muerte. Es muy importante estar cimentados entonces intelectualmente en la palabra de Dios. Pero según Jesús, eso todavía no es suficiente para poder permanecer fieles en medio de las pruebas que enfrentamos. Tenemos que obedecer la verdad como es en Jesús, obedecer lo que Jesús ha enseñado y lo que está escrito en su palabra. Resumiendo, las últimas palabras de Jesús antes de su crucifixión son serias advertencias de juicio que atañen al tiempo del fin y al destino del mundo entero. Por eso, debemos, uno, entender los tiempos en los que vive la humanidad e identificar los síntomas del fin a la luz de las advertencias de Jesús. Dos, percibir la urgencia del momento e intensificar su esperanza. Y por último, prepararse para conocer a nuestro Señor. Cambiar nuestras prioridades. No creer en falsos mesías, sino en Jesús. Que el Señor te bendiga. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Don Irán, por el marco temático para esta lección. Amigos, el día de hoy es un tema muy importante, interesante, que con seguridad a muchos va a impactar también, ¿no? ¿Qué pasa cuando abordamos este tema del tiempo del fin con algún amigo, una persona que no es cristiana tal vez? ¿Cómo ellas abordan ese tema? ¿Con temor? ¿Con esperanza? ¿Tienen preguntas? ¿No les gusta? ¿Esquivan? ¿Qué es la reacción que ellos tienen normalmente? Alguna vez lo que me han dicho es, bueno, si el mundo se va a acabar, voy a divertirme hasta entonces. Me lo voy a pasar bien mientras no se acaba. Algunos reaccionan así. Otros reaccionan con miedo, ¿no? Varias son las reacciones de las personas que no conocen lo que la Biblia dice, ¿no? Porque ya la Biblia nos cuenta lo que va a pasar. Muy bien, interesante. Podríamos decir de otra manera, ¿no? ¿Qué pasa, Derek, cuando conoces a un joven ahí que de repente anda correteando de un lado a otro lado y cuando tú le preguntas qué pasa, te dice, es que tengo 1% de batería, ¿no? ¿Han visto esa reacción? Ahora la gente se desespera porque no tiene batería en su celular. ¿Cuál es la reacción? ¿Es algo similar con el tiempo del fin? Bueno, sí, creo que pasa a todos, ¿no? Cuando estamos con el porcentaje de batería bajo o empezamos a desconectarnos de las redes. O ahorrar batería. Ahorrar batería, ¿no? O sacamos aplicaciones, pero la cosa es que no se muera el celular. Y bueno, y cuando ya está, buscar dónde recargar, pero ya está muerto. Interesante, ¿no? Y es la verdad también, ¿no? ¿Qué dices, Miguel? Bueno, hablando del tiempo del fin, creo que puede dar temor, puede dar miedo. Cierta vez estaba visitando, haciendo ciertas visitas cristianas, y llegué a la tienda de una señora que me decía, no me hables de Apocalipsis ni de Daniel, porque cuando me hablan de Daniel y Apocalipsis no entiendo. Veo un dragón, veo las bestias, jinetes, me da miedo, me da temor. No, todo el resto de la Biblia puedo estudiar, puedo leer, pero esos dos libros en especial no. Hay mucha gente en este mundo que cree eso, que piensa que el Apocalipsis y Daniel solo nos dan temor o miedo, pero en realidad son libros de esperanza, son libros de salvación. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Estudiar el libro de Mateo, capítulo 24-25, ¿qué quiere decir la Biblia en relación al futuro? Correcto, y creo que todos los seres humanos en algún momento se preguntan y tienen esta pregunta en vivo, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir el tiempo del fin? Crean o no crean, saben que este mundo va a tener un fin, ¿no? Inclusive Hollywood se preocupa de eso, ¿no? Y hace un montón de películas relacionadas con el tiempo del fin, y obviamente ahí con la idea de cada productor es totalmente para creer muchas veces o para no creer nada, ¿no? Pero imagínense ustedes, vean la escena en este momento con la que iniciamos nuestro programa. Estaba Jesús con los discípulos, ¿no? Contemplando Jerusalén. Y ahí un símbolo, ¿no? El templo. Y de repente Jesús decir, no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. ¿Cómo creen ustedes que han reaccionado los discípulos ante esta declaración de Jesús? ¿Cuál es la reacción que tiene una persona cuando le dices, Jesús está pronto a venir, prepárate? De repente como que contrasta todo. ¿Qué dices, Derek? Bueno, Es algo como que si ahorita vamos y decimos, bueno, aquí en la ciudad existe el cerro, uno de los más grandes, ¿no? El Tunari. Y que él venga el pastor y me diga, el Tunari no va a existir más, va a desaparecer. ¿Qué pasa pues, pastor? ¿Cómo me va a decir eso, no? Semejante cosa, no, no puede, ¿no? Entonces, obviamente, queda ahí y las cuestiones, ¿no? ¿Cómo va a desaparecer, no? Lo primero que hacen, a ver, danos una pauta de qué va a suceder. Entonces, obviamente, creo que viene primero la incredulidad, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a desaparecer eso? Y después vienen a ver, explicarnos por qué y los pasos que hay que van a pasar para llegar a eso. Muy bien. Justamente, amigos, ahora yo te invito a que vayas a la palabra de Dios y abras tu Biblia, ¿no? En el capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a centrarnos en nuestro estudio básicamente en dos capítulos, ¿no? Mateo 24 y 25. Y si vemos el capítulo 24, los versos del 1 hasta el 25, nos habla acerca de las señales del fin y muchas cosas que Jesús comenzó a responder a la pregunta que le hicieron sus discípulos. ¿Qué cosas podemos rescatar de esta parte, Sara? Bueno, Jesús empieza diciéndoles que habrá muchas, que en el mundo pasarán muchas cosas, como dice, ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, hambre, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, persecuciones, pero hay una cosa muy importante que les dice: tengan cuidado, porque vendrán muchos con la intención de engañarlos. Dirán, mira, ahí está el Cristo, yo soy el Cristo. Pero Jesús ya estaba diciendo, va a pasar eso, va a pasar eso, va a pasar eso. Cuidado que yo ya te lo estoy diciendo para que no te engañe. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de algo que es impresionante. Yo quiero simplemente resaltar un versículo, Mateo 24, verso 25. Y es cortito, dice Jesús, ya los he dicho antes. Así que si tú quieres saber qué es lo que va a ocurrir después, bueno, vamos a la palabra de Dios que tendremos luz. Enseguida retornamos con más. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son: el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Continuamos con Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos estudiando Mateo capítulo 24 y 25. Estamos en la lección número 7 y hemos pasado un poquito más de la mitad de este estudio maravilloso que tenemos durante todo este trimestre, preparación para el tiempo del fin, ¿no? Nos habíamos ido a la pausa con muchas cosas ahí que Jesús nos advierte, de cosas que van a ocurrir, pero también de engaños, ¿no? Aquí la principal advertencia es que nos mantenamos firmes y resistir hasta el fin. ¿Qué opinan esto? ¿Qué opinan acerca de esto, Derek? Bueno, a mí algo que me llama la atención es de que, como habíamos mencionado, bueno, ya se los he advertido, dice Jesús, ¿no? Es muy interesante cómo nosotros actualmente decimos las señales del tiempo del fin, pero pastor, se están cumpliendo y es impresionante cómo día a día se está dando eso. Y hacemos caso omiso, como que sí, eso ya es normal, es parte de, a veces vemos, ¿no? El otro día veía en las redes sociales, oren por Siria, y bueno, hay que seguir orando por Siria, ¿no? Pero son situaciones que ya estaban marcadas aquí, que si un país contra otro país, es como que Dios, Jesús estaba marcando el lineamiento para llegar a ese gran día, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros no podamos, no despeguemos, no descuidemos, ¿no? La mirada, la conciencia de lo que aquí Jesús está hablando. Yo tengo una Biblia interesante, ¿no? Que es la Biblia del Conquistador, y está en rojo lo que Jesús habló, ¿no? Lo que Jesús dice. Y realmente es todos los capítulos están en rojo, ¿no? Y son palabras del mismo Jesús, advertencias del mismo Jesús para nosotros, para este tiempo. Entonces, no debemos nosotros despegar y tampoco verlo como algo normal ya tanta cosa que está sucediendo. Muy bien, Sarita. Una preocupación de Jesús no solo era que supiéramos lo que iba a pasar, sino que no fuéramos engañados. Por eso tanto en Mateo como en Apocalipsis 13 también, hablan de engaños que van a afectar a las personas. Pero Jesús, hay una cosa, un versículo muy lindo que dice, Mateo 24, 13, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es decir, yo te estoy avisando que no te engañen, te estoy dando todo el mapa para que todo ocurra. Y si te mantienes firme, vas a ser salvo. Es muy bonito. Excelente, ¿no? Pastor. Bueno, yo quisiera destacar que Mateo 24 habla de una persecución, pero en dos tiempos. Una persecución que iban a sufrir, que el pueblo de Dios iba a sufrir en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, y no solo la destrucción de la ciudad, sino la destrucción del templo y la persecución que sufrirá el pueblo de Dios en el tiempo final. Queda claro que el pueblo de Dios sufrirá esta persecución, sufrirá la ira del enemigo de Dios, pero Dios promete su cuidado por su pueblo. No hay por qué tener miedo. Es cierto, van a venir desastres, calamidades, pero el Hijo de Dios no tendrá por qué atemorizarse, sino estará seguro bajo las alas del Señor. Correcto, y justamente hay un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 7, ¿no? Versos 24 al 27, donde nos dice que tenemos que hacer cimientos sobre Cristo Jesús, ¿no? Y no sobre otras cosas. Entonces, hay muchos que lastimosamente ponen su esperanza en cosas terrenales, ¿no? Qué sé yo, posiciones, dinero, cuentas bancarias, y se creen que son indestructibles, ¿no? Cuando todo aquello no sirve de nada. Más al contrario, cuando nosotros ponemos nuestros ojos y cimentamos nuestra fe en Cristo Jesús, podemos resistir hasta el final, ¿no? Ahora esto, Derek, ¿es fácil para los jóvenes? ¿Es difícil? ¿Qué opinas tú? Bueno, comprender realmente esto es un poco difícil, ¿no? Porque hablando con jóvenes que están entrando recién a la iglesia, y me ha pasado, ¿por qué Jesús no ha sido más específico, ¿no? En tal momento, cuando se caiga tal cosita, ahí vamos a venir, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si Jesús ponía exactamente los detalles exactos? Aquí voy a venir. Fácil, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a hacer todo lo que yo quiera y aquí ya me voy a empezar a cuidar. Hasta en eso Jesús ha sido muy sabio para que nosotros podamos comprender. Eso es lo que yo les explico o cuando hablamos, y logré entender en todos estos años, de que Jesús lo único que quiere es que nos preparemos, niños, jóvenes, adultos, ancianos y demás, que nos preparemos día a día. Por eso Mateo 24 termina diciendo, ¿no? 24, 44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bien. Y es correcto lo que tú dices, ¿no? Nuestra verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Ya la anterior semana hemos visto parte de aquello, y a medida que vayamos avanzando en este guía maravillosa del estudio, vamos a ver específicamente cada uno de esos mensajes y lo que significa para nuestro tiempo, y obviamente eso nos va a ayudar a prepararnos para el tiempo del fin, el cual debería ser el que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que este tiempo falta muchos años. Es más, no creo que venga en mi generación, ¿no? Entonces vivimos de una manera totalmente enfocada en nosotros, ¿no? Holgada, con diversiones, con cosas que tal vez no son prioritarias, pero cuando nosotros comenzamos a ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que tú dices, nos podemos fijar y darnos cuenta en el tiempo en el cual estamos viviendo. Ahí cambian las prioridades, cambia nuestro estilo de vida y cambia muchas otras cosas, ¿no? Hay un término que entra aquí en nuestra guía de estudio, la abominación desoladora, pastor. Y muchos pueden decir, ¿de qué están hablando? Vamos a comenzar a hablar de profecía. Y es verdad, toca ciertos términos ahí con relación a Daniel, el capítulo 12, 13, 8, 7 y todo lo demás. Pero, ¿nos puede explicar un poquito de qué se trata este término que habla también Mateo 24? Bueno, Wally, cuando la Biblia habla de abominación desoladora, bíblicamente se está refiriendo a dos aspectos, la idolatría y los pecados sexuales. Correcto. Es decir, que en este tiempo final la idolatría iba a aumentar, iba a crecer, y los pecados sexuales también. Y creo que todos somos testigos de eso, que estos tiempos han cambiado marcantemente. Hoy en día cualquier cosa, persona o elemento está en primer lugar menos Dios en nuestra sociedad. Y los pecados sexuales se han vuelto comunes. Es como que decimos que a lo bueno, hoy en este tiempo se lo llama malo, y a lo malo bueno. El otro día estaba viendo un documental en el que mostraba que hay varios estados de Estados Unidos en que se menciona que no está prohibido casarse con una persona menor de edad, con una menor de edad. No hay una prohibición, no hay una edad específica, sino que si los padres dan permiso no hay problema. Y es común en estos estados que haya matrimonio entre un hombre adulto y una niña de 12, 13, 14 años. Muy bien, qué interesante, ¿no? Todas estas cosas nos advierten entonces de manera clara en el tiempo en el que estamos viviendo. Y no es necesario ir muy lejos, ¿no? Simplemente prender la TV y comenzar a ver las noticias y las cosas que a veces nos sorprenden, ¿no? Me gusta mucho lo que usted dice, pastor, ¿no? El tema de idolatría podemos ver mucho más en Deuteronomio, por ejemplo, o las prácticas sexuales inmorales, ¿no? Tenemos todo un capítulo en Levítico 18 donde Dios mismo hace una advertencia de qué cosas son correctas y qué cosas no. Y si nosotros vemos los varios versículos que están descritos ahí, vemos lastimosamente la realidad en la cual vivimos ahora. Y para la gente no es nada malo, ¿no? Me gusta mucho ese capítulo porque termina con una declaración. Dice, Jehová lo ha dicho, no hagas, ¿no? Pero lastimosamente el ser humano hace caso omiso a todas esas advertencias y bueno, por eso es que estamos viviendo estos tiempos tan complicados, ¿no? Me gusta mucho también la parte que se encuentra ya en el capítulo 25, ¿no? Una parábola acerca de las 10 vírgenes. Realmente esto es impresionante porque hay muchas lecciones que podemos sacar de esto. Derek, por favor. Bueno, sí. Jesús hablaba por parábolas, ¿no? Y aquí menciona sobre 10 damas que estaban en una boda, ¿no? Y que 5 se habían preparado y otras 5 no, con un tema de un ingrediente, ¿no? De un aceite para que su velita no se apague, ¿no? Llegado el momento de 5, se acaba, ¿no? Y de otras 5, bueno, tenían ahí. Me parece que es importante rescatar algo de esto. La guía de estudio me golpea ahí cuando menciona algo que muchos que aún pensando que están preparados van a quedar sin aceite, van a quedar sin luz, se les va a acabar porque han tenido una vida muy superficial, muy de apariencia y nada más. Correcto. Y sucede esto cada vez que uno despega de la mirada, la conciencia del por qué y para qué estamos acá, qué estamos haciendo. Creo que esta parábola es una llamada de atención para todos los que estamos en este camino y queremos alcanzar, vivir una vida distinta, ¿no? Tener el privilegio de llegar al cielo. ¿Cómo nosotros, y Pastor, esto le quisiera que nos ayude a responder, cómo nosotros tenemos que prepararnos? ¿A qué significa estar listos en una boda que las 10 vírgenes estaban ahí? Pero ¿por qué se les apaga? ¿Por qué se les acaba el aceite? ¿Qué pasó? Buena pregunta, Derek. Tenemos que ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que pensar en eso primero. Acá en Apocalipsis 25, al estudiar la parábola de las 10 vírgenes, tenemos que ver el contexto en el que Jesús cuenta esa historia. Jesús estaba cerca de una boda. Justo estaban las 10 vírgenes preparadas y Jesús utiliza esa escena para contar la parábola de las 10 vírgenes a sus discípulos. En aquel entonces no había pajes ni damas como ahora hay en las bodas, sino vírgenes, mujeres especiales que tenían la lámpara para prenderla en el momento en que el novio recogía a la novia para ir al salón de fiestas. Las bodas se hacían de noche y el que se hacía esperar no es como ahora, no la novia. Era la novia. En aquel tiempo, en el tiempo bíblico, era el varón que se hacía esperar, el novio, tenía que llegar y recoger a la novia. Entonces vemos que las 10 vírgenes se duermen y estas vírgenes representan a los creyentes, al pueblo de Dios, porque mujer virgen, según Apocalipsis, representa a la iglesia de Dios. Uh-huh. La lámpara significa la palabra de Dios. Las 10 aceptaron las creencias, aceptaron el sábado, aceptaron que la ley de Dios es eterna, aceptaron la doctrina de la salvación, todo eso. Pero la diferencia estaba en el aceite. 5 estaban preparadas y 5 no. ¿Y el aceite a quién representa? Según Zacarías 4:6, al Espíritu Santo. Santo. Uh-huh. Respondiendo a la pregunta de Derek, 5 estaban preparadas porque estaban llenas del Espíritu Santo. Y 5 no. Cristianos que no estarían preparados para la segunda venida de Jesús porque su cristianismo es superficial. La experiencia que tienen con Cristo es superficial. No tienen una experiencia con el Espíritu Santo. Y Jesús llega y estos cristianos no lograrán entrar al reino de Dios porque su cristianismo fue superficial. No pidieron el Espíritu Santo, no clamaron por el Espíritu Santo como debiera ser. Olvidaron del Espíritu Santo, entonces olvidaron de sí. Eso. Le dieron una importancia mínima, pero en la Biblia podemos ver que el Espíritu Santo, el aceite divino, es imprescindible, es nuestra mayor necesidad. Correcto, Sarita. No, una cosa que me pareció interesante, el texto dice que las vírgenes insensatas dijeron, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, conozco la palabra, me bautizo y para mí eso es importante, estoy llena, estoy feliz, ¿no? Las personas cuando conocen la palabra están con todo ese ánimo, todo ese fuego y a veces creemos que eso dura para siempre, que no tenemos que reponer, que no tenemos que meditar, estudiar, pedir al Señor el Espíritu Santo. Y lo vamos dejando pasar. Entonces, como dice, la lámpara se va apagando, el aceite se va acabando y no nos damos cuenta. Pensamos que estamos en la iglesia, que estamos salvos, pero en realidad no. Muy bien, qué interesante, ¿no? Yo quiero hacer referencia a este aparato que tengo en mi mano, ¿no? Un celular. ¿Es necesario cargarlo cuándo? Cada día. Si no, la batería no te aguanta. Y muchas veces no te aguanta ni el mismo día, ¿no? Lo mismo pasa con la vida cristiana, ¿no? Muchas veces pensamos que ir un día específico a la iglesia es suficiente. El haber aceptado a Cristo una vez en tu vida es suficiente. Y la vida cristiana no es esto. Entonces, la pregunta sería, qué cosas prácticas debo hacer para estar listo y preparado para cuando venga Jesús? La respuesta en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de Mateo 24 y 25. Y amigos, ahora yo quiero hacerles la pregunta y quiero la respuesta. Con seguridad muchos están esperando, ¿no? Hemos visto que es una preparación continua, diaria, pero ¿qué cosas prácticas tenemos que hacer para alcanzar la salvación, ¿no? Como jóvenes, a ver, díganme ustedes, ¿quién quiere comenzar? Está difícil la pregunta, yo sé. Las damas. Bueno, para alcanzar la salvación, tenemos que tener una base sólida. Y nosotros no la vamos a conseguir si no estudiamos la palabra de Dios. Muchas veces en mi casa, por ejemplo, en la mañana, mi marido y yo leemos la Biblia cada día, ¿no? El texto bíblico, reavivados por su palabra cada día. Pero si yo no saco un tiempo para dedicarlo a Dios, yo sola, no me estoy llenando como debería. No estoy poniendo mi vida sobre una base sólida. Entonces pienso que es algo importante para alcanzar la salvación, es llenarse de la palabra. Muy bien. Es interesante, ¿no? Cómo termina la parábola que estábamos viendo en el anterior bloque, ¿no? Porque llega un momento de desesperación, ¿no? Cuando ya ven que el novio estaba cerca, algunas ven que no tenían el aceite y dicen, dame de tu aceite, ¿no? ¿Será que esto es posible hacer en nuestra vida espiritual, cristiana? Dame de tu vida espiritual un poco. Bueno, pues algunos podrían pensar qué envidiosas estas cinco vírgenes, qué egoístas, egoístas era el término, qué egoístas, porque ¿cómo no van a darle un poco del aceite? Lo que la Biblia quiere decirnos es que la salvación es personal. Yo no puedo salvar, tomar la decisión de salvación por mi prójimo. Él tiene que tomar esa decisión de entrega a Cristo. Lo que sí yo puedo hacer es interceder por él a través de la oración y hablarle del Señor, hablarle del amor de Dios. Muy bien. Derek, ¿qué opinas? Yo considero algo, y esto en la universidad aprendí. No sé si han conocido a Jaime Escalante, un matemático muy conocido aquí en nuestro país, que ha resaltado en otros países también. Tuve el privilegio de pasar cálculo 1 y cálculo 2 con él. Y la primera clase que tuve, entramos y él nos dijo esto. Bueno, chicos, acá todos tienen 100, todos. Entonces nos quedamos, sí, miren, y nos mostró, todos teníamos 100, todos los inscritos. Pero ahora depende de ustedes mantener su 100. Yo considero que la salvación, todos somos salvos, depende de uno mantener la salvación. Por gracia, todos recibimos gracia, todos, y todos tenemos esa opción ahora, pero depende de uno mantenerla. ¿Y cómo se la mantiene? ¿No? Yo creo que acá en este panel no estamos libres de muchas situaciones, ¿no? Sino aquí venimos a expresar lo que la guía nos está diciendo. Y creo que el tema de poder leer, entender, y si te caes, te levantas, ¿no? si pasa algo, bueno, sabemos que Dios está extendiendo su mano ahí para que tú salgas de eso. Entonces, la relación diaria, pase lo que pase, eso es fundamental, ¿no? Y que no solamente hablemos en oración y pidamos, porque conozco mucha gente que no es muy creyente, pero ora bastante. Pero le dices, y tú lees la palabra y te dicen, no, si yo leo, no es bueno también, porque eso obviamente te da muchas más pautas para poder llegar a comprender lo que Dios quiere que hagamos, más allá de lo que suceda. Correcto. A mí me gustó mucho una vez, alguien puso en su portada de Facebook, ¿no? Un cartel muy sencillo, decía cristianismo igual a acción. Es decir, si yo digo ser cristiano, no solamente es hablar, ¿no? Sino tengo que hacer. Y Dios nos ha provisto, y justamente termina esta guía de estudios de esta semana como con una parábola también, ¿no? Acerca de los dones y los talentos. Y Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros talentos para que con ellos hagamos no solamente crecimiento espiritual nuestro, sino también a su pueblo que está ahí. ¿Qué importante es esto? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida? Sarita, yo sé que tú tienes muchos dones y muchos talentos también. Bueno, desde pequeñita me gusta cantar, siempre me ha gustado cantar. Y mi madre siempre decía, si tú no utilizas tu talento, el Señor te lo va a quitar. Y yo decía, me voy a quedar sin voz, no voy a poder cantar. O sea, y es así, el Señor nos da algo gratis, de gracia, para que nosotros no lo guardemos para nosotros, sino que lo utilicemos para alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor. Esa es la importancia de utilizar nuestros talentos, ¿no? Llevar el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros a través de nuestros talentos. Muy bien. Y hablando de dones y talentos, para que vayas pensando mientras Derek nos dice un pedacito de una canción, algo que sea referente al tema, ¿está bien? Vamos a hacer uso de ese talento, de ese don que Dios te ha dado. ¿Qué opinas, Derek? ¿Cómo podemos utilizar estos dones y talentos? Bueno, es interesante porque cuando alguien está entrando en este camino, dice, siempre se le dice, no tienes que estar activo, tienes que hacer algo, pero no sé hacer nada, ¿no? ¿Cómo hago? Bueno, obviamente a un principio te cuesta entender qué puedes hacer. Creo que una de las cosas que yo hablo mucho con los jóvenes es de que ellos puedan, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta mover una flor? ¿Te gusta limpiar? ¿En tu casa eres? ¿Qué te gusta hacer? Y van descubriendo, ¿no? Bueno, a mí me gusta limpiar. Perfecto. Porque los que estamos acá, somos cuatro, pero si ustedes pudieran ver la cantidad de gente que hay a nuestro alrededor, están aplicando, están poniendo sus talentos para que se vuelvan en dones. Entonces, creo que es muy, muy bueno que la gente entienda de que no es alcanzar algo extraordinario, ser el mejor orador o tener un full conocimiento en informática o en canto para decir, ahora sí puedo ser útil. No, con lo más mínimo, hasta con la persona que hace que esté esta cámara aquí, estos focos, eso es poner en práctica, eso es poner al servicio, ¿no? Tus talentos para que se vuelvan en dones y llegar a muchos. Correcto, y cada detalle en realidad cuenta, ¿no? Alguna vez alguien me dijo lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa que en una oficina, ¿no? Cuando el jefe viaja, ¿no? Ok, el jefe ha viajado, pero nadie lo extraña. Eso es común. Pero ¿qué pasa de la persona que hace la limpieza, ¿no? Falta. Todo el mundo se da cuenta porque comienza la suciedad, que falta el desorden, que allí, que allá. Entonces a veces podemos pensar, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿El jefe o el que hace limpieza? ¿No? Todos son importantes y cada uno tiene una labor importante, ¿no? Para desempeñar dentro de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Sarita, ¿estás lista? ¿Alguna canción ahí? ¿Algo cortito? Hay una canción de una cantante brasileña. Que se llama Laura Morena. Y yo desde que escuché esa canción, yo dije, tengo que cantar esa canción. Porque hablaba de usar todo lo que soy para que otras personas conozcan a Dios. Entonces yo hice una traducción y... Un pedacito. Un pedacito. Es así. Mis labios son tuyos, son tuyas mis manos, mis pies donde quieras allí estarán, y que alrededor conozcan el Dios a quien sirvo y sepan que vivo mis días enteros para ti. Amén, ¿no? Qué bello. Realmente hay algo que me llama mucho la atención cuando yo veo esta parábola de los talentos, ¿no? Que Dios nos ha otorgado a cada uno de acuerdo a la capacidad que tenemos para usar esto. Pero no es de nosotros, ¿no? Si en algún momento dice el versículo 19 que regresó el Señor y comenzó a pedir cuentas a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué más podemos hablar con respecto a esto, que es realmente un tema extraordinario también? Sí, sí, sin duda. Yo quisiera destacar la actitud de aquel siervo que recibió un talento. Un talento era una moneda de oro. Este siervo lo escondió, no lo hizo trabajar ese dinero. Los otros sí, y consiguieron el doble de lo que tenían. Y este siervo tenía un solo talento, una sola moneda de oro. Quizás hay alguien acá que nos está escuchando y dice, yo veo que aquella persona tiene tantos talentos, esa persona tiene tantas, y yo solo tengo un talento. Si tuviese 5 talentos, 4, ahí sí haría cosas maravillosas. Pero con un talento, ¿qué puedo hacer? ¿Saben? Este siervo que recibió un talento, así hubiese recibido los 5 talentos lo hubiese enterrado, porque era la actitud la diferencia. Este siervo estaba con miedo, no tenía compromiso. Entonces, queridos amigos, lo que debemos hacer nosotros es depositar nuestros talentos a Dios, porque cuando recibimos, así sea, un solo talento, antes de recibir ese talento, ese don, recibimos al Espíritu Santo, que es el dador de los dones. Entonces, si uno tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. Y si tengo al Espíritu Santo y Dios me da un talento, con ese talento soy feliz. Así haga cosas pequeñas, pero en esas pequeñas cosas yo las voy a hacer con amor, con cariño. Muy bien, amigos. Estamos llegando ya al final. Queremos dejar este tiempo, pastor, con usted para aplicar esta lección. Pero con seguridad, más que muchas veces pensar cuándo va a ocurrir el tiempo del fin, deberíamos preocuparnos en estar preparados ahora, ¿no? Y esto hacerlo cada día. Pastor, por favor, ¿cómo podemos aplicar esta lección? Jesús estaba contando estas parábolas, eran sus últimas palabras antes de ser crucificado. Jesús dejó un mensaje claro para su pueblo, un mensaje de amonestación, de cuidado en el tiempo final. Y acá seguramente hay muchos amigos que nos están escuchando en este momento y quizás has tenido miedo de lo que va a pasar en el futuro, has tenido ansiedad, preocupaciones, pero en este día el Señor te dice: hijo, confía en mí, estudia mi palabra, yo quiero que tú sepas las cosas que van a suceder, quiero que estés bien, quiero cuidarte. Entonces, ¿por qué no entregar la vida al Señor? Si Dios lo sabe todo, si Dios sabe el futuro, ¿por qué no entregarnos a Él de todo corazón? Una entrega total hará que Dios derrame su Santo Espíritu. Que el Señor bendiga a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Es tan bueno decir te amo desde el fondo del corazón y creer en el verdadero amor de Dios. A veces las promesas son rotas sin razón, o su amor para siempre existirá. El amor de Dios es como un río que trae vida donde no hay y lleva los pecados hacia el mar. Olvida toda culpa, perdona y limpia todo el mal. Oh, su amor para siempre existirá. Su amor es tú no tienes un lugar, ni amigos ni hermanos, hay un Dios que espera por ti. Y si nunca lo encontrares, un lugar donde hay paz, el amor de Dios por siempre existirá. Su amor es como un río. Su amor es como el mar. Su amor es lo que necesito para vivir. Amigos, como siempre es muy bueno tener esa parte musical en nuestro programa porque nos toca hasta lo más profundo del corazón y nos ayuda a reflexionar aún más acerca del tema que hemos estudiado el día de hoy. Gracias a cada uno de ustedes hemos podido sacar muchas lecciones, pero sobre todo gracias a Dios por su palabra, ¿no?, que nos ayuda a prepararnos. Vamos a agradecer a Dios, vamos a hacerlo orando. Por favor, pastor, diríjanos en oración. Muy bien, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, al estudiar tu palabra, encontramos alivio, consuelo y esperanza. Vemos claramente las cosas que van a suceder. Y Señor, gracias por darnos tu amor. No tenemos por qué tener miedo. Señor, te amamos, te agradecemos por la misericordia que nos tienes. Pedimos tu bendición y que tú bendigas a nuestros amigos que nos están viendo. Señor, tú puedas alcanzarlos, tú puedas transformar sus vidas, escuchar sus pedidos y sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 7, el estudio, Mateo 24 y 25. El próximo tema, muy bueno, adorad al Creador. También tema de decisión. Sara, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Derek, te esperamos una vez más pronto. ¿Te parece bien? Con gusto, estamos para servir. Muy bien, pastor, una bendición siempre tenerlo acá. Gracias, Waldy, muchas gracias. Igualmente, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Muy bien, amigos, no se olviden de que tú y yo somos llamados a hacer algo importante en este mundo, a hacer la diferencia. Y puedes hacerlo esta semana, con seguridad que sí. Simplemente muchas personas están esperando que tú testifiques con tu vida, con tus actos, muchas veces sin hablar. Simplemente utiliza tus talentos que Dios te ha dado para honra y gloria de su nombre. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.